Salvamundo. Hola gaznápiros y gaznápiras, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3691 y aquí seguimos, veintitantos años después, dignificando la música y eligiendo un puñado de maravillosas canciones para vosotros. Melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más, que siempre lo decimos. Canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar y descargar el programa, la playlist más completa del planeta. Un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado y vamos a empezar con una novedad estupenda. Red Cross, la banda Red Cross, acaban de anunciar la publicación de un nuevo disco que saldrá el 23 de agosto, que se va a titular como esta canción, Beyond the Door. Aquí está lo nuevo de Red Cross, tremendo. Pues ahí estaban los californianos Red Cross con esta canción estupenda que es la que da título a su próximo álbum Beyond the Door, un disco que se publicará a través de Merger Records el próximo 23 de agosto. La banda californiana veteranísima, vienen desde Hawthorne y se montó la banda en el año 1980. Lo que pasa que aguantaron como 17 años, que no está mal, y luego volvieron en el 2004 y ahí siguen, otros 15 años después siguen funcionando y haciendo grandes canciones power pop con un punto carrasposo, de arena en los ojos, los Red Cross, Beyond the Door, suenan aquí en Plástico Elástico. Este es el comienzo de nuestro programa 3691, los Red Cross en plásticoelástico.es. Y después, pues los Malory Noise, Mallory Knox, la banda madrileña, que tienen un disco nuevo, que retoman algunas canciones antiguas y las han regrabado y las tienen preparaditas. Tienen un disco estupendo que se titula Un Instante, que lo saca Snap Records, que lo presentan y sale a la venta el próximo día 7 de junio, que tocarán además, con motivo de la edición y la presentación, todo junto, en la sala Gruta 77 a partir de las 10 de la noche junto a Los Temerarios. Mallory Knox, Vanessa y compañía, y el tema que abre el disco, No se vende. Aquí los tienes, Mallory Knox. Pues con este temazo, No se vende, abren el disco Un Instante, los Mallory Knox, esta banda madrileña veterana que afortunadamente han vuelto después de un parón, pero del que, bueno, pues han crecido como músicos, como personas, y ahora hacen un sonido tremendo de power pop, que siempre es lo que les ha inspirado, pero ahora de forma brillante. El disco lo presentan el día 7 de junio en el Gruta 77 a partir de las 10 de la noche junto a Los Temerarios. Ahí estarán los Mallory Knox presentando este discazo que ha publicado Snap Records. Un Instante. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo del nuevo single de Shake Some Action, que han cogido una película de Hitchcock, 32 escalones, la están, bueno, viendo, y según lo que van viendo las escenas, les inspira una canción, la hacen y, bueno, ahí tienen un puñado ya. Esperemos que eso dé conclusión, como conclusión, un álbum. Sería muy interesante. De momento, otro nuevo single, que es este Stranger in the House, y aquí están Shake Some Action. Looking for a friendly door. one. Ahí lo tenías, ahí estaba el nuevo sencillo de los Shake Some Action, esta banda que viene desde Seattle, que hace power pop vía los Replacements y que en esta ocasión se han ido hacia una zona más oscura, más post-punk incluso. Stranger in the House es la canción, con buenas guitarras y esa buena intensidad que siempre le meten a todas sus canciones los Shake Some Action, banda favorita aquí en Plástico Elástico desde hace años que le seguimos, que seguimos todo lo que van haciendo. Stranger in the House, un extraño en la casa, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas emisoras repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, emisoras locales en la Comunidad de Madrid, municipales como Onda Pedriza en Manzanares el Real, como Radio Villalba en Collado Villalba o Radio Soto en Soto del Real, tres buenas emisoras municipales con una buena programación, y también estamos en fuera de la Comunidad de Madrid, en emisoras como Rebote FM en San Adrián, en Navarra, un bonito lugar. También es un bonito lugar Sot de Chera en Valencia, que suena Plástico Elástico a través de Radio Vacío. Y en Murcia estamos en Caravaca de la Cruz, otro sitio estupendo, y sonamos a través de una buena emisora, Radio Caravaca. Así que estamos por todas partes. Plástico Elástico. Y estos también son algo punk, algo post-punk incluso. Ellos están saliendo ahora, son de hecho una de las nuevas sensaciones del punk allá en Inglaterra, y aquí les tienes con su nuevo EP, un single que han sacado estos chicos que vienen desde Noruega, pero que están triunfando bastante en el Reino Unido. Son dos nada más, ellos, y se llaman Company Inc. Aquí les tienes con esta canción titulada Bla Bla. Being rejection as if the abortion wasn't news. I'm a walking carcass, my soul is heavily doused in lube. Infinite ejection is infinite ejection. May you rot, cause you twist my melon. Basking in the heat of Helen. Back chilling, get swollen. Growing bigger as I keep on going. Going all in. See these souls that I bought. Is that what you really want? See these papers, they're gone, they're fucking gone. Desde Noruega nos llega el sonido inquietante en algún sentido de Company Inc., esta banda que vienen desde Trondheim y que son realmente dos nada más, Axel Olsen y Darragh Warren Murphy. Están causando bastante sensación en el Reino Unido con sus canciones, con su sonido oscuro de punk de la primera época, Joy Division y todas estas cosas, Bauhaus incluso, pero con puesta al día. Se llaman Company Inc. y la canción Bla Bla, que es la que da título a su EP. Interesantes estos chicos, los noruegos Company Inc., presentados hoy aquí. Oiremos más canciones de ellos a lo largo de los próximos días. Ahora nos vamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, hasta Málaga para escuchar a una banda que se llama Evil Dog. Es un quinteto de sonido crujiente, ardiente, pesado, que hacen tres chicos y dos chicas y que se hacen llamar Evil Dog. Acaban de sacar un EP con unas cuantas canciones, tres si no recuerdo mal, y esta es una de ellas. Esta se titula Always Monday. Ellos son Evil Dog. Vienen desde Málaga y se llaman Evil Dog. Acaban de sacar un disco, un EP, y destaca la voz de Victoria, que es realmente sobrecogedora. Pero luego el grupo tiene mucha intensidad también, con dos guitarristas, Javi y Sandra, y un bajo, Carlos, y un batería, Alberto, y hacen un sonido también de rock alternativo, con ambiente, con cierta psicodelia. Nos han recordado incluso un poquito a los Gripwitz. Pues bueno, pues por ahí andan. Evil Dog, desde Málaga, presentados hoy aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y pensamos que para seguir con el nivel, lo mínimo es salir con una banda como los británicos Galileo Seven. Buah, ahí estaba esta banda que se llama Galileo Seven y que ha hecho un disco impresionante, un álbum que sale oficialmente el día 21 de junio, que se va a titular There is Only Now y que lo publica Damage Goods Recordings, y es un disco fenomenal. Aquí tenías esta canción, Let Go, para demostrar la potencia, la intensidad, la emoción, las melodías, la inteligencia, el talento de The Galileo Seven, esta banda británica que proceden desde el corazón de Inglaterra, desde Midway, y que tiene gente pues que ha venido de los Prisoners, de los James Taylor Quartet, de los Soulflares, de los Hitcoats, de Graham Day, en fin, de For the Fathers, montones de bandas y todas buenísimas. Galileo Seven, uno de nuestros grupos favoritos desde hace muchos años, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora pues nos vamos hasta Alicante para escuchar a una banda que se llaman Los Largos y que habíamos escuchado hace unos días con la cara A de su sencillo. Bueno, pues aquí tienes la cara B. La cara A era una maravilla, titulado Nosotros y las sombras, y la cara B es otro temazo que se titula Bla Bla Bla. Ellos son Los Largos. ¶¶ Una canción achicharrante donde las haya, maravilla, con esos teclados que parece que van a incendiar el mundo. Bueno, pues ahí estaban desde Alicante Los Largos, que han grabado un single maravilloso para Snap Records, y habíamos escuchado La Cara, que es fantástica, es un tipo modelos y cosas de estas de los años 80, y ahora pues esta Cara que ve que es mucho más psicodélica, garajera, sesentera, bla, bla, bla. Los Largos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con The Morning Line, una banda californiana que han hecho también un disco sensacional, lo han publicado a través de Cool Cat Music, se titula North, y hemos oído ya varias canciones de este disco. Esta se llama Anhedonia, Start Again, y ellos son The Morning Line. Buenísimos. again. Magistral, este Anhedonia, Start Again, de los Morning Line, esta banda californiana que graba para el sello Cool Cat Music, lo cual es un aval de categoría. Ellos habían participado ya en el 12 String Hike, la recopilación del sello Joar de Cosmos, dedicada a guitarra de 12 cuerdas, y bueno, pues ahora aquí las tienes con este sonido cálido californiano, muy californiano. The Morning Line suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o a saltomatarradiorock.com, una emisora digital musical dedicada más a la música rock. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes, o en emisoras digitales locales como radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, ambas en Asturias. Estamos en muchos sitios y además con buena compañía, porque son todas las físicas y las digitales buenas, muy buenas emisoras. Te las recomendamos. Vamos a seguir con Steve Forbes y vamos a cerrar ya nuestro disco recuperado, este álbum del año 95, Mission of the Crossroad, Palms, que publicó a través del sello Giant y que es una auténtica maravilla. Es un disco súper, súper recomendable. Toda la discografía de Steve Forbes es muy recomendable, pero este disco en particular pues es muy bueno, pero tiene muchos, ¿eh? Hay, de hecho, dudamos bastante a la hora de elegir un disco u otro. Steve Forbes va a estar de gira por España, empieza el día 4, es su primera gira por España y viene a presentar su último disco y sus últimas canciones, que son, bueno, pues buscando por ahí alguna nueva y cosas así. Estará el día 4 de junio en Madrid, dentro de la Americana Music Madrid, en la sala Guirao, en el Centro Cultural Fernán Gómez. Luego es el día 4, el día que es martes. El jueves 6 de junio estará en el Rock Sound de Barcelona, el viernes 7 de junio en Zaragoza, en el Rock and Blues, y el sábado 8 de junio en el Alcherri Jazz Bar en San Sebastián, en el Club 44. Steve Forbes, aquí le tenemos y le despedimos con esta grandísima canción, 13 Blood Red Rosebuds, de su disco, nuestro disco recuperado, Mission of the Crossroad Palms. On sun, but the ships don't sail. Storm clouds rule everything. Sailors pack both bars, and Marlene works hard. More cheap engagement rings, 13 and blood red rosebuds. Five weird weekend crimes, 16 a sincere smiles while nobody's lying. Alibis need help when their proof's not clear. Who'll fake good words to say? Even Marlene's eyes can't disguise cold fear. Now curse your jealous ways. 13 blood red rosebuds, 5 weird weekend crimes, 16 sincere smiles while nobody's lying. Things she'd say would tend to make you sad. Lonesome for a past you never had. Leave a note that lies about your life, babe. Your temperature, your cobwebs, and your wife. Think of Marlene's mouth as a keepsake scar. And close your dockside door. Walk the wet fields fast towards the morning star. And change your name once more. 13 blood red rosebuds. 5 weird weekend crimes. 16 sincere smiles while nobody's. 13 blood red rosebuds. 5 weird weekend crimes. 16 sincere smiles while nobody's lying. Madre mía, qué bueno es el señor Steve Forbes. Bueno, pues viene a España y esto es uno de los motivos por el que hemos estado pinchando aquí este disco, que ha sido nuestro disco recuperado. Nos apetecía mucho recuperar algo de lo mucho bueno que tiene Steve Forbes, uno de nuestros baladistas de cabecera, por no decir que es el mejor baladista de toda la historia, uno de los mejores del mundo mundial. Ni más ni menos. Y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Bueno, pues vamos con Santi Campos. Es que tiene un disco preparadito, un álbum que se llama La Alegría, un disco en el que tiene un montón de canciones y 20, para ser exacto. Lo ha dividido en dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2. Y hemos oído ya un par de canciones hasta el momento. Vino y de hace pan, y el otro, si no me recuerdo mal, era Barcelona. Dos canciones estupendas que yo creo que merece la pena seguir escarbando en este disco, porque hay cancionacas de mucho tonelaje, como por ejemplo este Tatuaje de Santi Campos. Por no errar. nada. Sigues quieto, abrazado a la almohada. Y al apretar los dientes, crees saber lo que se siente. Son solo deseos que por pereza o miedo se escapan de los dedos. Nunca te faltó ningún ser querido, pero sufres como quien ha vivido. Posiblemente el mejor disco de todos los que ha hecho Santi Campos, y eso es mucho, porque Santi tiene una larga carrera y grandísimos discos, tanto con Mal Consejo como con Amigos Imaginarios, con Su Nombre, y ahora bajo este argumento que se llama Santi Campos y Herederos. Estará tocando en Madrid el próximo 20 de junio en el Café Berlín a partir de las 10:30 de la noche. En Barcelona el viernes 21 de junio en el Barts Club. En Zaragoza el sábado 22 de junio en la Lata de Bombillas. Y el viernes 20 de septiembre en Kutxa Beltza en Bilbao. Santi Campos, protagonista hoy aquí, un día más. El bueno de Santi Campos en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Y ahora también otra novedad, Driven and Crying, que tiene nuevo disco. Driven and Crying es otra de esas bandas también veteranas, míticas, en fin, todo lo que quieras añadirle, pues estará bien empleado. Es una banda que se formó en el año 85, que mezcla también el folk rock con la americana, con el rock alternativo, incluso con el rock sureño, y hacen cosas muy interesantes y tienen discos muy interesantes, muy, muy, muy buenos. Son una banda muy veterana, desde el 85, llevan ya 35 años casi funcionando y tienen nuevo trabajo, un álbum que se titula el disco Life the Love Beautiful, sale el día 21 de junio y de ahí sacamos este Step by Step. Ellos son Driven and Crying. Gotta take the first step before the second. First one's the hottest one to feet. First one, I was on the lookout. The second one was uphill all the way. I wanna see my soul reflection in the morning cafe window pane. I wanna see myself tomorrow as someone I don't see. Step by step, it's just as a victim, one that I had to create. Always an excuse for my addiction, but I had to stand up, take my place. I wanna see the multicolors, ones that I've avoided for so long. I wanna see myself tomorrow as someone I don't see. Divine, coming down from the heavens, in time your soul will shine. Temazo de los Dreaming and Crying, Step by Step, el disco. Tiene muy buena pinta, hemos oído ya algunos cuantos temas y prometemos seguir pinchándolos aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, el rincón donde están las canciones interesantes. Seguimos con The Fix, que tienen nuevo disco y que saldrá próximamente. Todavía no tienen fecha, se supone que es en otoño de este año. Y tenemos ya una canción de adelanto de este disco de los acompañantes de la banda acompañante de Graham Parker, The Fix. Grab Your Pack se titula la canción y vendrá en el álbum Sadi Group por venir. Lo va a sacar Stomper. The Fix. Suit, a well-groomed stash. Impresionante esta canción de los Fix, que siguen estando en plena forma, una banda muy, muy, muy interesante. El tema que hemos escuchado, Grab Your Pack, y vendrá incluido dentro de su disco Sadi Groove, que se publicará seguramente este otoño a través del sello Stomper. Los Fix, buenísima banda, una banda que acompañaba habitualmente a Graham Parker en sus aventuras americanas, bueno, desde que está en América. Antes eran The Rumour en Inglaterra y los Fix son los Rumour, pero americanos. Desde Saratoga Springs, Nueva York, los Fix. Y cerrando prácticamente esta edición 3691 de Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Recuerda que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con un dúo de Nueva York que se llaman Tambark, y no es Tambark, Tambark es un dúo que viene de Nueva York. Es un dúo que hace canciones francamente bonitas, que acaba de sacar un disco homónimo y que hoy lo presentamos, y ya oiremos más canciones de ellos próximamente. Esta se titula Chatalet. Con ella os dejamos. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos, de Paco Pepe Gil. Now the courthouse is cleared away, I'll say.